Bueno, segundo bloque de El Juego en que andamos, programa federal de derechos humanos realizado por Hijos y la Red por el Derecho a la Identidad. Segundo bloque, bloque de entrevistas, como les habíamos anunciado. Vamos a estar charlando un ratito con Alejandra García. Ella es abogada querellante por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Hola, Ale, ¿estás ahí? Sí, hola Ale, ¿cómo estás? Hola Ale, bueno, gracias primero por atendernos un sábado a la mañana. Sabemos que la gente descansa los sábados, pero bueno, muchas gracias. Te saludamos, Anabel, Vicky y yo, Ale. ¿Qué tal, chicas? Buenos días a todos y a todas que nos deben estar escuchando también. Todo bueno. Bueno, Ale, pensábamos el otro día cuando armábamos el programa que no habíamos nunca tenido entrevista con ustedes y nos parecía muy importante, siendo que principalmente este es el primer juicio que querella la provincia en Bahía Blanca. De los 8 juicios es el primero que, bueno, que vienen teniendo una participación muy importante, no solo en Bahía Blanca, sino en toda la provincia, y bueno, queríamos charlar un poquito en base a eso, ¿no? Bueno, ¿cómo ves la participación de la SUBSE en este juicio? ¿Cómo ves el juicio de Bahía Blanca un poco? Si les resulta ameno transitarlo, ¿no? Bueno, charlar un poco primero sobre la causa de acá, la mega causa que estamos transitando desde la voz de la subsecretaría. Esto es, voy a hablar primero a título institucional y después a título personal en relación a Bahía, ¿no? Perfecto. En términos institucionales, la gestión, digamos, nueva comenzó casi iniciada pandemia, porque fue en los primeros días de marzo de 2020 y en las primeras reuniones se decidió, somos de provincia de Buenos Aires en toda la provincia. Bueno, todos sabemos lo que nos ha costado la pandemia y que también el sistema judicial se ayorne con los links, con esto, con... Recién pudimos entrar a finales de 2021 en Bahía. Digamos. Cuando entramos en 2021, bueno, ya estaba casi en etapa de clausura, de investigación, digamos, de esta causa. Nosotros logramos, fue una decisión, digamos, nosotros nos dividimos, les explico un poquito, no somos muchos abogados, lo de querella, digamos, de la provincia, y nos dividimos por jurisdicciones. Bueno, yo elegí Bahía Blanca y Mar del Plata, por el tipo de causa y por el tipo de sociedad donde se estaba, digamos, y el entramado social sobre los cuales ocurrieron estos hechos aberrantes. Bahía Blanca, para mí, en lo personal, tiene una particularidad. Es una ciudad que está triangulada y cercada, algo parecido a lo que pasó en La Plata, digamos. Están las tres fuerzas en un rango de pocos kilómetros. Hay un puerto, hay mucha militancia unida, hoy desconozco, digo, estoy hablando en los años 70, mucha militancia universitaria, un cordón fabril importantísimo y mucha militancia gremial también. Digamos, si reúnen en esa ciudad las cuestiones tanto como de gremios trabajadores, estudiantiles y lo que podríamos llegar a decir administración pública. Y me parecía importantísimo, porque ustedes venían haciendo, yo leí, digamos, todos los juicios, las sentencias, un poco estar en esta mega causa, porque muchos por primera vez llegaban a declarar. Muchos casos que me resonaban con respecto a las niñeces, digamos, muchos casos de mega operativos en un rango muy cortito, también tienen la particularidad del diario que ustedes tienen, digamos, ahí y demás. Entonces, me parecía como que era una jurisdicción interesante a los fines de lograr una construcción de memoria colectiva. Sí, sí. Digamos, eso fue lo que me planteé en primera. Después, cuando comenzaron las audiencias, yo estoy desde el día cero, digamos, en esta mega causa. Tenemos una constitución de tribunal nuevo, esta, creo, ¿no? Yo soy foránea, digamos, pero me parece que la constitución es totalmente distinta a como se da o se dio en los otros juicios anteriores, muy, muy, muy distinta. Los testigos, los imputados, si bien son los mismos, hay algunas particularidades de algunos nuevos que estaban prófugos, que los pudimos acumular después. Y es como una, yo noto que el tribunal tiene como un aprendizaje diario con muchos de nosotros que hace muchos años que estamos en esto, y los imputados también hace mucho que están en esto. tal cual y las víctimas también, y las víctimas también. Claro. Pero el tribunal no. Exacto. Entonces el tribunal es nuevito. Exacto. En eso. Y hay cosas que me costó acomodar, que creo que en estas últimas dos audiencias ha podido acomodarlas. Uh-huh. Digamos, en términos más que nada humanos. Uh-huh. No en términos procesales también, digamos, ha costado, pero ahora vamos a ver cómo viene. Digo, me refiero a las últimas dos audiencias, donde hubo muchos imputados con muchas exabruptos, vamos a decirlo, sí, que no son casuales. No, claro. Pero vamos a dejarle ese beneficio de justicia y de duda que uno siempre le da. Siempre le da. Nunca nos vamos a parar en otro lado. Seguro. Y bueno, ese es un poco lo que es ahora, digamos, y cómo llegué, digamos, a Bahía Blanca. Sí, bueno, es tal cual todo lo que vos decís, eso lo venimos hablando desde siempre acá, por supuesto, es una conformación totalmente distinta y nueva a todos los juicios, a los 7 juicios que tuvimos anteriormente, pero bueno, también eso, todos realizamos también un aprendizaje de, bueno, de ir adecuándonos y ver qué es lo que vamos haciendo en estas nuevas circunstancias, ¿no? Lo único que esperamos es que, bueno, que sea un proceso justo y que tengamos las condenas que correspondan, ¿no? Eso es a lo que aspiramos, y que bueno, y que las víctimas y los sobrevivientes y bueno tengan la reparación deseada. Así es que bueno, allí lo seguimos transitando. Ale, ¿en qué otros juicios está la SUBSE está presentada en este momento en la provincia? Cantidad, así a grosso modo, digo, ¿no? A grosso modo, no para que me cuentes cada uno, pero un pantallazo, digamos, como general, si les parece. Nosotros estamos en masacre de Río Luján. Ajá. Que ya estamos en etapa de alegato, son juicios cortitos, igual que en el de Hernández Mario Ángel, que era el abogado de la gremial, que bueno, está desaparecido y su cuerpo recién se pudo identificar en el 2018, cuando aún había aparecido en pleno estado genocida. Rivero, hay un solo imputado ahí que ya tiene 17 condenas, tiene, sí, Rivero, claro, que no es un dato menor. 7 condenas a perpetua, sí, es muchísimo. Sí. Masacre de Río Luján, son 2 imputados, son 2 de la policía, 5 víctimas. Estamos en brigadas, en Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, claro, del Infierno, en Puente 12. Ajá. Y aclaro, en estas dos, a lo mismo que en Bahía, que se amplió. Eso. Por los delitos autónomos con respecto a las niñeces, que fueron parte del plan sistemático de exterminio. ¿Y cómo, y qué resultados tuvieron? Porque bueno, acá en Bahía ya lo hemos hablado, ya nos lo rechazaron, pero bueno, en las otras presentaciones, claro, ¿cómo está ese pedido? Puente 12, se están exponiendo las defensas, están, ajá, claramente se oponen, ¿no? Sí, están explicando, claro, a la oposición. Acá fueron por 20 casos. Ajá. En Banfield, Quilmes e Infierno fueron 99 los casos, chicas. Sí, sí. Y el tribunal se va a expedir en la próxima audiencia, viene dilatándolo también, ¿eh? Hace 3 audiencias que debería haberse pronunciado y no lo ha hecho. Claro. No lo ha hecho. Después estamos en UNI60, que comenzó el 18 de mayo, eso todavía estamos en las testimoniales. Sí. Digamos, en La Huerta, que es todo el cordón, digamos, particularmente son de Loma Negra, ¿no? Sí. Los desaparecidos de Loma Negra. Y los últimos fueron de Caleta Avellaneda, las últimas testimoniales. Y no me quiero olvidar de ninguno de ellos. Pero hasta ahí estamos. Después tenemos un montón en instrucción, Ale. Claro. Pero los que estamos en debate, sumado Bahía, ¿no? Sí, estamos, sí, en instrucción. Digamos, tenemos muchos en instrucción, por suerte. Claro. Bueno, o sea que lo que digo, para ampliar un poquitito justamente lo que tiene que ver con las ampliaciones sobre los delitos, recordamos a la audiencia, porque acá lo hemos tratado un montón, esto también, porque en su momento nosotros hicimos la presentación desde acá, desde todas las querellas, y la Fiscalía no solo adhirió, sino que amplió incluso, y bueno, nuestro tribunal de acá de Bahía Blanca rechazó el pedido de incorporar a los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes que bueno, que estaban presentes, que sufrieron secuestros, que sufrieron tormentos, que sufrieron privación ilegal de la libertad. Esas serían los delitos contra los niños y niñas, que recordamos que no es algo que sea original de Bahía Blanca ni de la provincia de Buenos Aires, se viene dando a lo largo de todo el país, ¿no? Vienen dándose presentaciones, bueno, en algunos lugares con muy buenos resultados, como por ejemplo en Rosario, que también ya lo hemos comentado, que ya hay condenados incluso por los delitos contra los niños y niñas, y creo que Nabo, si no me equivoco, también había Vamos a ver en cámara. Está bien. Vamos a ver qué pasa ahí. Sí, porque llegó a cámara. Todavía no está en recursos. No está resuelta. No, estamos ahí, está ahí muy reciente, digamos, la cuestión, pero en cámara. Sí. Igual yo ahí quiero. Sí. Si permitís. Sí, claro, para eso introducía. Como bien vos decís que fue a lo largo y ancho de nuestro país, es parte del plan sistemático. Pero esto, voy a salirme un poco de lo jurídico, quizás para adentrarme muy humildemente en mi hipótesis sociológica al respecto, es que existían dentro de sus cabecitas de estos señores que perpetraron el plan de exterminio, tenían que implementar un plan tan cruento que hoy por hoy podemos, y estamos en condiciones de decir que era económico, que generaron una teoría del shock, vamos a decirle así, ¿no? Era tan cruento y tan de otra forma que si no era bajo un estado genocida era imposible que lo hiciera. Y los niños no quedaron afuera, porque los niños, o los jóvenes, los adolescentes, son la voz del futuro. Y esto fue un plan pensado para que el pasado no pudiera dialogar con el futuro dialécticamente. Esto trasvasa y es transgeneracional, porque había que disciplinar a esas niñeces. Totalmente. Para que entendieran lo que debería ser un buen niño, o el niño común, o la madre común, o la mujer común, ¿no? Con común me refiero al tipo que ellos implantaron, que era común, digamos, ¿no? Para su sistema occidental y cristiano. Exacto. Sí. Era plasmar como si fuéramos estampita, una serie de producción, ¿no? A lo Pink Floyd. Era ese tipo de ideas que ellos tenían. Y se plasma claro cuando ellos intervienen en la educación. Exacto. Hubo una fuerte intervención en la educación con respecto a primaria, donde se hace la primer socialización primaria de cualquier niño. Sí, y empieza a internalizar conductas sociales. Y el que estaba afuera, vaya si la pasaba mal. Entonces, esa era parte del plan sistemático, pero que tenía que ver más a largo plazo. Pero las niñas fueron víctimas, no solo por eso, digamos, no solo por estar, sino por ser portadores de la peor fractura identitaria que puede sentir un niño en sus propios cuerpos. Sí. Esos niños que estaban en operativo después tenían que transcurrir en una escuela, ir al almacén del barrio. Totalmente. Digamos, y eso es lo que ellos necesitaban que se viera para que el resto no lo hiciera. Y además de eso, ¿no? Que si hasta el día de hoy no se ni siquiera se visualizó, porque era como que esos testimonios y los testimonios de sus padres cuando decían lo que habían pasado con los hijos pasaban de largo, ¿no? Pasaban a otra pregunta, se decía, no, porque me llevaron al centro clandestino con mi hija de 1 año y 4 meses. Bien, ¿y a usted la torturaron? ¿No? Una cosa increíble de escuchar. Y hoy uno lo lee y hasta parece obsceno, porque si ¿Cómo puede ser que pasaran a otra pregunta después de eso, ¿no? Y con la plena convicción y comprobado con todos estos operativos que, bueno, que éramos parte, los niños y las niñas, de ese plan sistemático, ¿no? No les daba lo mismo si los hijos estaban o si no estaban. Preferían que estemos. Preferían que estemos porque era un signo de debilidad para los padres en ese momento, así que era absolutamente mejor que estuviéramos y no que no estuviéramos en esos momentos. También en ese punto me parece lo cruento de lo que están contando y de cómo fue pensado y llevado adelante, ¿no? Esto de quizás que un tribunal no pueda seguir indagando sobre qué hace una niña de 1 año y 4 meses en un centro clandestino de detención, pasa por una cuestión humanitaria también, ¿no? Porque es difícil hacerse a la imagen y empezar a indagar qué sucede con eso. Entonces, como persona, entrar en eso es muy complicado. Y creo que también eso es lo que ha llevado que durante tanto tiempo no se haya puesto la lupa sobre eso, porque como persona también tenemos que atravesar esa cuestión. Lo mismo es lo que decíamos, por eso lo comparamos siempre con los delitos sexuales, ¿no? Lo que costó que la justicia tomara los delitos sexuales que no lo quería ni escuchar. Claro. Lo padecimos acá en Bahía. Cuando Mónica empezaba a preguntar, no querían escuchar a una mujer decir que había sido violada. Entonces, decir, sentar a una criatura que pasó por un centro clandestino y tomar conciencia de qué le puede haber pasado también, ¿no? Claro. Porque, bueno, a ver, acá hay algo que de lo no decible también, que lo no decible es qué le hicieron a esos chicos dentro de esos centros clandestinos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y es casi que uno no lo puede decir, ¿no? No. Nos reina el silencio después que pensamos eso. No. Tal cual. Sí. Hay que empezar. Por supuesto. Nos ha pasado en este juicio que nosotros hemos preguntado y uno se da cuenta que no quieren escuchar. Totalmente. Y no quieren que uno siga indagando con respecto, digamos, a una criatura que esté en un pasillo mientras sus papás eran torturados en la otra sala. Totalmente. Nadie quiere escuchar eso. La verdad que yo tampoco quiero escuchar. Y no, pero lo hicieron. Claro, pero mi deber como creyente es que esa persona tenga la reparación y pueda contar su verdad y que toda la sociedad entera se entere. Exactamente. Porque si no, somos cómplices del olvido. Totalmente, porque el horror lo cometieron ellos y nosotros estamos acá para repararlo, no para cometer más horror. Y más horror cometeríamos si lo seguimos ocultando y invisibilizando, ¿no? Exactamente. Es una lucha diaria y sí, como es humanitario y como uno tiene registro de una subjetividad... Hoy es adulta, pero fue niño, y lo hemos visto, que en los juicios esos adultos vuelven, sea aquel niñito del pasado, uno tiene muy cuidadoso. Totalmente. Y uno trabaja un montón en esas circunstancias, porque nosotros no somos perversos y morbosos. Y entonces, aparte tratamos de que estén... Exactamente, eso iba a decir. Tratamos de que estén contenidos, tratamos de que estén cuidados, ¿no? Bueno, sí. Ale, yo sabía que íbamos a estar charlando mucho de esto, porque era lo que sabemos que es lo que nos interesa y lo que le estamos metiendo ahí mucha energía desde varios ángulos, no solo desde el juicio, porque, bueno... Sí. Tampoco las reparaciones son meramente judiciales, no nos repara solamente lo que diga un tribunal, sino va mucho más allá todo esto, ¿no? Así que, bueno, te vamos a agradecer, se nos fue el bloque ya, así que te vamos a agradecer esta intervención que te hicimos madrugar un poquito, o no te dejamos trasnochar. Bueno, un gusto tenerte, era una deuda que teníamos de este año de llamar alguna de ustedes que está querellando acá, y nos vamos a ver seguramente el 8 y el 9, que son las inspecciones oculares, ¿no? Ya estamos organizando todos para ir. Muy para bueno, acá. Me alegro mucho. Bárbaro, vamos a seguir charlando con eso, así da sus frutos la venida de ustedes también. Bueno, gracias a vos y a la gente que está atrás también, porque es la única forma. Totalmente. Hablar en todos lados de estos temas. Absolutamente. En las clases, en los lugares académicos, hay que hablar. Exacto. Es la única forma de construir memoria colectiva. Gracias, Ale, te mando un beso enorme, te mandamos un beso enorme con las compañeras. Adiós a Victoria y a Anaí. Bueno. Hasta luego. Nos vemos, Ale. Bueno, era Alejandra García, que es abogada querellante por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.